Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, cantar, cantar. Que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, danza, danza, danza, danza. ¡Arriba! Quiero danzar, danza, danza, danza, danza. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Yo quiero gritar.